Has terminado el día de hoy. Cerveza y la pala que te pega del pasillo es la mejor. Arruinado, y tú sigues.